Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Un matapocca birichita va bene, si tu la parla piezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. Papà l'americano. Bienvenidos a otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Estamos así, muy up, muy arriba con Papa Panamericano. Esta sí. Canción que es furor, ¿no? Es furor, están todos los ringtones. Ya estamos cansados de escucharla. No, yo no, a mí me encanta. A mí también, me encanta. Me estamos encanta. Con Marian acá bailando. Acá me ganaron por mayoría. Vos no querías. No. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Laura Resquiña. Y a mi lado Mariana Morielo. Chicas, ¿cómo va? Muy bien, acá tarde de sábado otra vez en Las Damas. Otra vez le mandamos un saludo a Camila Ahumada, que está en Mar del Plata, viste, disfrutando del fin de semana largo. Y a toda la gente que se fue a la costa, ¿no? Fue bastante. Sí, parece que no sé si estaba tan bien el tiempo, ¿eh? No sé cómo estar ahora, pero a la mañana hacía mucho frío en Mar del Plata. Bueno, ahí sí. Bueno, ahí. Está bien, se fueron. Algo malo tiene que pasar. No seas mala. Saludamos a Walter Corboiciar, que está ahí afuera. Nuestro productor. Nuestro productor estrella. Y tenemos ahí a Martín Troncoso. También un saludo para los dos que están aquí trabajando, para que las damas sean, por supuesto, tan buenas como siempre. En Buenos Aires es una temperatura linda, ¿no? 16 grados 9, son las 19.08. Estamos en vivo. Y vamos a hablar de... A ver cómo lo presento. ¿Qué cosas podemos hacer para que llegue el verano y estemos saludables y lindas? Y lindos. Y lindos, y lindas, y delgados, y por ahí mejor. No sé si más delgados, pero en realidad toda esta cosa del furor que viene... Mm. El otro día comentábamos con Mariana, que ya va al gimnasio y se encontró con que de repente no podía usar las máquinas porque, claro... Estallaba. Era una injusticia para los que van todo el año, sí, ¿no? Sí, totalmente injusto. Hay que ir más temprano ahora. Yo creo que esta época del año la gente se empieza a replantear por qué me habré comido esa cremona. Claro, encima te sacás el suéter y te sacás la ropa abundante, como una cebollita, ¿viste? Te vas pelando y te encontrás que, no me entra, Y son momentos duros igual. Son momentos duros, te empezás a plantear un montón de cosas. Pero en esta serie de planteos surgen estas dietas que por ahí tienen como objetivo bajar rápidamente de peso. Que en realidad lo único que hacen es sacarte líquidos, ¿no? Pero claro. Que en realidad, lo hablábamos antes, el tema de la grasa, que es lo que más cuesta bajar, no se baja. No, cuesta más esfuerzo, tiempo, no es tan fácil. No, hay que hacerlo con mucho tiempo, con anticipación. Claro, hay que educarse, ¿no? Claro. Comer los alimentos correctos, claro, tener en una disciplina. Que no pensar en tener que bajar para el verano, sino realmente bajar por una cuestión de salud y hacerlo progresivamente, porque tampoco te sirve bajar en un mes 7 kilos y al mes siguiente volvés a comer y volvés a engordar los 7 kilos. Entonces es como, bueno, hacer algo más progresivo y un cambio de alimentación, que es como algunos métodos plantean, ¿no? Esto de, bueno, de realmente comer sano, saber qué alimentos combinar, qué alimentos que elegir. O buscar una actividad física que vaya con vos. Porque... Además tenés que acompañar, ¿no? Claro. Siempre está la alimentación con una actividad física saludable. Sí, que te guste. Sí. Porque también, por ejemplo, a Marian le gusta el gimnasio, pero a mí, por ejemplo, no. Ya me cansó. Sí. Fui una época muy... Pero por ahí podés hacer alguna actividad, algún deporte, natación, por ejemplo. Caminar también. O bailar. Caminar también. Sí. Podés bailar tango, por ejemplo. Tango, salsa, todo lo que está por ahí ahora de moda, ¿no? Sí, y eso panamericano. También. Podés bailar. Me dice acá Marian que tenemos que dar las vías de comunicación que no las dimos, ¿no? Así era... es. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Y para escucharnos por internet es www.fm955.com.ar. Y para escuchar programas anteriores pueden entrar a www.damasyvagabundos.wordpress.com. También tenemos las redes, estamos en Facebook con Las Damas y los Vagabundos y en Twitter en @lasdamas. Y si no, tu Twitter, Lau. Laura Restigna, @LauraRestigna. Y el mío, @LauraBrizuela. Ahí nos pueden mandar, incluso todas las vías de comunicación, nos pueden decir qué cosas haces vos para llegar espléndido, espléndida al verano. Y si les preocupa, porque en realidad yo creo que hay una gran preocupación, sobre todo en Argentina, ¿no? Esto del peso, en otras partes del mundo no es así. De Ajá. hecho, en Estados Unidos o en Europa no hay tanto problema con el peso y con la estética, ¿no? Es, o sea, uh-huh. nosotros tenemos como una cosa muy marcada de que hay que estar delgado, toda una... un mandato bastante fuerte que bueno, eso hace que también haya mucha presión. Presión y muchas enfermedades también. Dicen que la Argentina es el segundo o tercer país en índice de anorexia, por ejemplo. Sí, terrible. No sé. Y que, por ejemplo, en el resto de los países de Latinoamérica tampoco están... No, en Brasil, por ejemplo. En Brasil vos ves en las playas gente, las mujeres con bikini, que no tienen unos cuerpos perfectos y sin problema, ¿no? Sí. Y claro. eso acá en Argentina no pasa. No, te pones una remera, si no te sentís muy cómoda, vas... Sí, hay que ver, es también cultural. Pero bueno, la idea de este programa es qué cosas podés hacer para llegar tranquilo, ¿no? Al verano. Que no es que vas a adelgazar 15 kilos, 20 kilos, sino simplemente la idea es qué cosas te pueden hacer cambiar hábitos. Claro, que eso, por ahí hábitos. Son que te hacen mal, ¿no? De repente comer... que te hacen mal. Y además hay un montón de recursos. Después ya vamos a ir viendo, sí. ¿no? Vamos a hablar con algunas personas que nos pueden decir que hay métodos y cosas para adelgazar o para formar el cuerpo. Que bueno, que también se puede recurrir a eso, ¿no? Que no solamente es hacer una dieta o gimnasia, sino que hay otras formas. Sí, sí. Y también esto, ¿no? De qué alimentos comer, ¿no? Porque viste que hay un montón de dietas que, bueno, en una semana ya... Como sí, solamente sí, por ejemplo, la dieta de las hay una que es con proteínas solamente, bueno, comen durante un mes solo proteínas, comes huevo, carne, yogures, pero claro, es muy violenta esa dieta, o sea, bajás un montón de peso porque bueno, le das un shock así al cuerpo, pero en realidad no estás incorporando verduras y frutas que son fundamentales, sí. y también los cereales, ¿no? O sea, que no son digamos que es demasiado violento eso para el organismo. O al contrario, estas otras dietas que hacen que te caes de hambre durante un mes. Y sí, bajás de peso, pero desequilibras todo el organismo. Claro, sí, sí. Y incluso podés enfermarte. Claro, sí, terminás sí. con... Bueno, vas a saber qué cosas. Y además, el hecho de incorporar también actividad física. Que, como decíamos al principio, hay miles de cosas para hacer. Que, digo, pensar en una forma de educar el cuerpo y la disciplina y, bueno, todo esto... pero saludable e inteligente también, ¿no? Buscar como algunos puntitos. Que... Sí. Además, eso también tiene que ver, eso de la actividad física, no solamente como una cuestión de para adelgazar, sino también como una cuestión de reducir el estrés. Sí. Que también influye mucho en el tema de la alimentación, porque muchas veces pasa que al no tener tiempo, la gente termina comiendo cualquier cosa, por ahí comiendo mucho sándwich o comiendo muchos hidratos de carbono, sí. porque bueno, no tenés tiempo y comes en la calle, y bueno, y eso hace que se engorde más. Bueno, y ahora tenemos una comunicación, la tenemos a Silvia Claria, que es la directora de operaciones de Figurela, y ella nos va a contar un poco, bueno, qué cosas se hacen desde Figurela, que es otra forma, ¿no?, también de encarar el tema de la salud y, bueno, cómo adelgazar y llegar mejor. Silvia, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿cómo están? No sé con quién hablo, si con Mariana o con Laura. Somos dos Lauras y una Mariana, yo soy Laura. Ah, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Estamos hablando acá de qué cosas podemos hacer para llegar saludablemente al verano, digo, sin esta vorágine de bajar de peso. ¿Y qué cosas ustedes hacen o recomiendan desde Figurela? Sí, en realidad yo creo que un poco la diferencia de conceptos pasa por ahí. Si bien uno en esta época empieza a preocuparse un poco más, empieza a acercarse el verano, la idea siempre sería tratar de trabajar con anticipación para conseguir resultados saludables. Claro. Sí, en general nosotros trabajamos con un método Figurela, bueno, que por ahí mucha gente lo conoce, pero es un método que tiene 30 años, que nació en Italia. Y nosotros en Argentina acá estamos hace 11. Es un método totalmente natural que apunta más a lo que son los trabajos internos del cuerpo, con algunas ayudas para ver los resultados más rápido, pero que proponen este concepto que ustedes están conversando sobre lo que es la reeducación de hábitos, que permite no solo obtener resultados más saludables, sino a más largo plazo también, ¿no? ¿Y en qué consiste el tratamiento? Mira, el tratamiento en realidad es un tratamiento personalizado donde se trata de diseñar respuestas un poco a lo que son las necesidades de cada una de las mujeres. Por eso siempre en una primera etapa es una entrevista con un especialista para poder tener una consulta donde uno dice, bueno, un poco qué le gustaría. Siempre están esas áreas más difíciles, la cadera, las piernas. Uh-huh. Y sobre eso se diseña un plan de movimientos que se realiza dentro de una cápsula térmica. Esa cápsula térmica, claro, eso explícanos. Claro, esa cápsula térmica recrea la temperatura que el cuerpo alcanza cuando hace una actividad física y permite metabolizar las adiposidades a través de un proceso que se llama lipólisis enzimática mucho más rápido. Entonces, en definitiva, uno hace actividad física, no es totalmente pasivo, es una actividad controlada y siempre asistida por una profesora, pero que va modelando de esa forma las áreas que por ahí con otros sistemas no es tan fácil ver los resultados tan rápido. ¿Y esto va acompañado también de una dieta o el tratamiento no lleva, no digamos, esa parte? No, esto se acompaña, este primer paso que te comentaba se acompaña con un segundo paso que se llama oxigenoterapia o ozonoterapia, es una técnica bastante utilizada también en lo que es la medicina, que permite la regeneración celular. Eso mejora mucho lo que es la calidad de los tejidos, entonces además de uno obtener resultados a nivel estético como sería la mejora de la celulitis, la mejora de la circulación, también promueve mejorar la calidad de los tejidos. Entonces empezás a ver la piel mucho mejor, promueve la producción de colágeno y elastina y a su vez se acompaña con un tercer paso que es un drenaje linfático secuencial llamado presoterapia, que termina de eliminar estas toxinas a través de la famosa retención de líquidos que uno va acumulando toxinas. Bueno, con el drenaje uno ayuda a que esto sea eliminado más rápido y obviamente como la propuesta es natural y buscando ser lo más integral posible, está acompañado de un asesoramiento nutricional donde un poco la idea no es trabajar con dietas extremas e hipocalóricas que después generan un efecto rebote, podríamos decir, sino un acompañamiento a través de la anamnesis, de lo que es el estudio de lo que la gente come y cómo ir corrigiendo de a poco pequeños hábitos que van a mejorar no solo desde un punto de vista estético, sino también a nivel salud, ¿no? Sí, Silvia, ¿por qué ustedes plantean que alcanzar tus objetivos de la forma más placentera? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que implica el método diferente de otros de modelaje? En realidad, la principal diferencia radica en que el bienestar que se alcanza no es solo a través de un resultado estético, que es obviamente la propuesta inicial, sino con todo un trasfondo de buscar el bienestar. El bienestar se alcanza de diferentes maneras, no solo por objetivos cumplidos, sino por procesos placenteros. Entonces, la idea de que una mujer que por ahí no tiene tiempo de realizar actividad física o hace mucho tiempo que no encuentra una actividad que la satisfaga, puede encontrar en Figurela la forma de combinar la salud, la actividad física moderada, controlada, agradable, en un ambiente lindo, no, por ahí la gente le huye un poco al ambiente de los gimnasios, bueno, este es un ambiente totalmente diferenciado, y a su vez, bueno, obviamente, con un resultado estético que alcanza mucho más rápido. Silvia, la gente, por ejemplo, a mí me interesaría ir, ponele, ¿no? Sí. Y yo voy sola o voy a compartir, no sé, por ahí, no sé, la cápsula, voy a, no sé, con otra gente, quiero saber si es personal o por ahí, no sé, con otra gente. No, mira, la media hora de trabajo que vos realizás dentro de la cápsula térmica, la realizás vos, según lo que es tu plan de movimiento, ¿sí? Que se diseñó en ese momento que te juntaste en una consulta con una persona especializada que te dijo más o menos lo que íbamos a hacer, y ese seguimiento de lo que van a ser las propuestas iniciales y cómo van mejorando tu resultado, se evalúa a través de mediciones periódicas para ver cómo está respondiendo tu cuerpo. Es decir, que todo lo que vos haces adentro de la cápsula responde a lo que va haciendo la evolución que vos tenés dentro del tratamiento. Y ese tiempo lo pasás siempre con una profesora que está con vos guiándote lo que es tu plan específico. Por ahí vos tenés a alguien en una cápsula al lado, pero esa otra persona está haciendo su propio proceso. ¿Es muy largo el tratamiento o es algo que se puede resolver rápidamente, digamos? En realidad eso es una pregunta bastante bastante particular y que la escuchamos muy seguido. El concepto de rápido o lento obviamente varía mucho, desde en la época del año que uno lo inicia hasta en los objetivos que uno tenga, ¿sí? Tratamos de adecuarnos a todo tipo de objetivos y a todo tipo de demandas. Claro. Por lo general, tratándose de un tratamiento natural y que, como te digo, busca resolver el problema desde raíz, como a más a largo plazo, la propuesta inicial de trabajo siempre ronda entre un mes y medio, dos meses, como para realmente tener resultados que te puedan llegar a durar. Claro. ¿Y el tratamiento es caro, Silvia? En realidad no. De hecho, bueno, le invito a que entren a nuestra página web, que es www.figurela.com.ar, y ahí por ahí van a ver, más allá de ver un poco lo que es nuestra historia y nuestro método, en la parte de prensa de estas últimas publicaciones que hemos salido, donde justamente hemos salido en áreas, en artículos especializados, y hay una especie de comparación de precios estándares. Los precios se definen mucho según lo que son las necesidades que cada uno plantee, porque se plantea un plan de trabajo sobre eso. Pero te diría así, a grandes rasgos, no somos los más caros del mercado, ni por casualidad. Lo mínimo, como para tener una idea, a ver, ¿cuánto tienen que gastar las chicas para ir? ¿Van, chicos? Sí, tenemos, en general la mayoría de los locales son para mujeres, pero tenemos el local del Hotel Hilton, que es un local divino, que también atiende a hombres. Así que están invitados también los maridos. Para que vayan. Bueno, un mínimo, tirame un mínimo como para decir, bueno, cuento con esa plata, invierto. Aproximadamente lo que nosotros recomendamos para cualquier persona que comience, independientemente del tipo de sesiones que elija, es alrededor de 20 sesiones, que es esto que yo te planteaba, como dos meses, que en este momento hay diferentes promociones con algunas tarjetas o en efectivo, pero rondan entre los 2.200 pesos más o menos. Buenísimo. Silvia, muchísimas gracias por este panorama y bueno, por ahí nos damos una vueltita. ¿Sí? Cuando quieran. Bueno, las invito a través de la página web. Hay repetínosla para la gente que por ahí está escuchando recién. Es www.figurela.com.ar. Ahí van a tener la opción de solicitar una primera entrevista sin cargo a través de la web. Simplemente enviar el formulario que alguien del centro que les quede más cómodo se va a comunicar para agendarles un horario. Si no, también pueden hacerlo a través de nuestro 0810, que es 0810-345-3448. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego, chao. Estábamos hablando ahí con Silvia Claria, que es la directora de operaciones de Figurela. A mí me quedaron como ganas. Me dieron ganas de ir. A mí también. Porque además, viste, una vaquita y vamos. Y vamos, porque además viste que tiene un método que, digamos, es sin químicos, sin dietas extenuantes, sin cirugías. Está buena la propuesta. Sano, ¿no? Que eso es lo que nos importa. Como, y bueno, y la otra vez hablamos de este concepto de la salud, de lo sano, ahí como... Sí, ¿no? Todo tiene que ver con todo, chicas. ¿Vamos a un tema? Vamos. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. FM 95.5. Patricios. Junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Tu portal de noticias. Volvimos 19:28, estamos en vivo, un día perfecto, divino en Capital Federal. Vamos a recordarles las vías de comunicación para que nos llamen y nos digan qué cosas haces vos para llegar al verano mejor. No, no con esta cosa así rápida de querer bajar de peso, no. Bien, no sé, de repente tu forma es, bueno, comer más ensaladitas o tomar menos cerveza. Tomar más agua mineral. Esa es otra opción. Bueno, ¿qué cosas haces vos? ¿Nos podés llamar a dónde, Lau? Al 4911-0657 y 4912-6666. Sí, también estamos en Facebook, en Las Damas y los Vagabundos, y en Twitter, arroba Las Damas y arroba Laura Resquiña y arroba Laura Brizuela. Así es. Y ahora tenemos otra comunicación. Estamos en comunicación con Solange Villalobos, de Patricia Villalobos, la casa de té. Hola Solange, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Solange, primero contanos cómo fue que surgió el emprendimiento de Patricia Villalobos. Bueno, en realidad también tiene que estar relacionado con todo este tema de, ¿viste?, de comer sano y de cuidarse. En realidad empezamos con todo lo que son las tortas comunes, digamos, y todo este tema de la nutrición y toda la alimentación sana, pero después en el camino nos dimos cuenta de, bueno, de lo que era la demanda de eso, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo hoy en día ya se tiene que cuidar por una cuestión de salud, sí, no claro. Solamente por el tema de las calorías, digamos. Uh-huh. ¿Y qué, en qué se diferencia, por ejemplo, la torta? No sé, decime una torta que sea muy consumida y que sea light y de repente con la otra, ¿no? Mira, en realidad nuestro concepto es más que nada por lo sano, digamos, uh-huh. ¿no? Hoy en día, qué sé yo, no es solo el mercado de las mujeres, sino los hombres ya se tienen que cuidar por un tema de salud, hasta los chicos, ¿viste? Las mamás quieren que coman sí. sano y rico. Entonces, bueno, no sé, el secreto es ese, digamos. Tiene como que puedan... Sí, mucho cereal, como más o menos graficanos, como puede ser, no sé. Y sí, todo lo que son, viste, los quesos magros, o sea, con todo lo sano podés crear un producto que sea rico y, bueno, y a la vez cuidarte, digamos, que eso es lo que es difícil de encontrar. ¿Y quiénes son los que más consumen estas cosas light? Vos me decías los hombres también. En general, claro, siempre fue como tema de las mujeres, pero bueno, ahora notamos este último tiempo que ya es como para toda la familia. O sea, los sí. hombres, que son las mujeres las que al principio les compraban las cosas, viste que los hombres con todo lo que es dietético, para eso medio reacios. Sí. No, yo sí, no, entonces bueno, al principio a veces les llevan los productos y no les dicen que es light y te los prueban. Y bueno, después se dan cuenta que siendo rico también lo pueden comer. Lo mismo con los chicos. Pero bueno, en general la mayoría son las mujeres. Por ejemplo, ¿cuántas calorías tiene una torta de queso? Yo he probado varias tortas de ahí light y son espectaculares, pero me llamaba mucho la atención las poquitas calorías que por ahí tienen. Claro, son porciones medidas con nuestros porciómetros, viste que está todo regulado. Pero bueno, sí, o sea, en general, viste que no sé, una manzana puede tener a veces 110 calorías, es una manzana grande, así que acá uh-huh. puedes tener una torta más o menos con esas mismas calorías, obviamente medido por la porción que les damos nosotros, y te das un gusto mucho más rico de comerte una fruta o un yogur, viste. Claro. Y primero, decinos, ¿a dónde está la Casa del Té? Así, bueno, la casa, el alma mater, la primera es ahí en Castex y San Martín de Tours. Uh-huh. Después tenemos otra en Huartich y Cabello, ahí frente al Palacio de los Patos. Uh-huh. Y otra en Avenida Callao, entre Pacheco de Melo y Juncal. Hay muchos famosos que van también a tomar el té ahí, ¿no? Sí, estaba Canal 9 en una época cerca del primer local nuestro ahí en Castex, así que bueno, ahí se hicieron habitués. Uh-huh. Y sí, bueno, y también les queda muy práctico, viste, que todos los que se cuidan salen las grabaciones y se llevan, no sé, los cuadraditos de ricota. Claro. Se llevan las tortas, todo así tipo delivery en las carteras, las mujeres, bueno. Así que sí, sí, sí, son muy conocidos por ahí. Solange, ¿cuál es para vos la mejor torta? La mejor light, torta, ¿no? Mira, la común es la suicidio de chocolate. Pues tenemos la suicidio con ese nombre. Tenemos otra que es mañana empiezo. Que la ves y decís, la dieta la dejo para mañana. Y bueno, tenemos muchos así. Pero bueno, después tenés un montón de tortas diet que están buenas. La cheesecake. Claro, light, es bueno, depende. Tenemos versiones para verano o para invierno. ¿Vos notás esta como cuestión de que está por ahí más instalada de lo sano, de la cosa sana? Hay como, no sé si es una moda o si realmente la gente quiere cambiar. Yo me di cuenta de eso, que hace años por ahí era más con el tema de las calorías porque no querían engordar y qué sé yo. Y ahora ya es como que es por un estilo de vida, ¿no? Como sí. Que ya lo tienen que adaptar a su vida diaria como un estilo de vida para cuidarse por la salud. Claro. Más allá de que obviamente, además de que nos gusta vernos bien y no queremos engordar, ¿no? Uh-huh. Y las bebidas, porque las bebidas también hay bebidas que son muy calóricas. También, sí. Pero bueno, hoy en día tenés tanta variedad, viste, de todo, aguas, no sé, saborizadas, salen pero millones con distintos gustos, sí. Entonces como que hay también mucho mercado, que eso también ayuda para poder cuidarse. Claro. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Solange, muchísimas gracias. Danos la dirección. Ah, ya nos la ya diste. Nos dijiste, pero igual repetirnos la de Castex, que es la... Castex y San Martín de Tours, ahí a la vuelta del Sanatorio Mater Dei. Sí. Después Ubertecha y Cabello. Sí. Y el otro es Callao, entre Melo y Juncal. Buenísimo. Bueno, una tarde de estas nos vamos a ir para ahí. Nos esperamos. Muchas gracias, Solange. Hasta luego. Chao, chao. Estábamos hablando ahí con Solange Villalobos, que es de la casa... De Patricia Villalobos, de Patricia, ¿no? Villalobos, que ahí estábamos viendo unas imágenes que vos trajiste, Lau, y te dan ganas. Como sí, ver. yo he probado tortas de ahí, las tortas light son impresionantes, son unos pedazos gigantes de tortas con dulce de leche y todo, y vos decís, esto tiene que engordar claro. Muchísimo, y no. No. Y tienen por ahí muy poquitas calorías, es impresionante. Sí. Yo me quedé pensando en esto que ella dijo también, ¿no? De que la gente está cambiando la forma de comer, no solamente por una cuestión de adelgazar, sino que los chicos de repente coman más sano, ¿no? Sí, sí, sí, los hombres también. O sea, los hombres también, que se está nos estamos sacando un poco el prejuicio de... Hay una publicidad, no sé si se acuerdan, de una mayonesa que dice, no, yo light no como y él light. Sí, me hizo acordar un poco de eso. Bueno, ¿vamos a otro tema? Escuchemos un temita. Dale. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en T6. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Cuelle que lleno de hojas el bulí. No es posible entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo. Pide hoy, dame un lleno de hojas el bulín. No bailo, no. No bailo, no. No bailo, no. Ahí estamos con Pretty Woman, que todas acá somos bellas, divinas. Divinas, divinas, porque el alma es linda. Y el resto también. No, claro, los oyentes no nos conocen mucho. Somos unas diosas. Así que podemos vamos a decirles un poco. Que sí. Somos unas diosas, chicas. ¿Quién por dijo? Supuesto. Bueno, estamos hablando, el tema central del programa de hoy es plantear qué cosas podés hacer para mejorar tu calidad de vida, bajar un poquito de peso, pero la idea no es bajar de peso, sino reeducarnos, ¿no? Comer alimentos más sanos, porque todos queremos llegar al verano más lindos. Tener la piel más linda, estar un poquito más delgados. Ponerte la malla y que te entre. Ponerte un pantalón y que te entre, si vamos al caso. La idea es esa. Y pensamos también algunos consejos que te podemos dar. La idea es que nos llames también, nos digas. Por ejemplo, al 4911-0657 o al 4912-6666. Y que nos digas qué cosas haces vos para bajar de peso o estar más saludable. Nos llamó Estela, pero no nos dijo qué método. Estela, ¿qué haces vos? Para estar vos igual. Para estar mejor. La conocemos, Estela es divina. Sí, sí es divina. Sí, sí, sí. Una de nuestras oyentes. Es nuestra oyente así premium también, ¿no? y pensamos algunos consejos. Y por ejemplo, uno que a mí me gustó es el no pesarse a cada 2x3. Ah, sí, sí. Porque te volvés medio obse, ¿no? Sí, que todo el tiempo o cada 15, la idea es pesarse cada un mes, ¿no? Tranquilo, cada 15 días, poner si tenés mucha ansiedad. Otro, ingerir agua, eso ya lo sabemos todo. O sea, sí, ¿cuánto sería? ¿Un litro y medio, dos por día? Un litro y medio, dos, sí. También depende de qué otras cosas comés con agua, ¿no? Porque, no sé, si te comiste una sandía no vas a tomar 2 litros de agua. Sí, igual dicen que la sandía no es tan buena, leí por ahí también. Pero tiene mucho azúcar, sí, en realidad, pero lo que frutosa. Sí recomiendan, por ejemplo, es tomar 2 raciones de lácteos como mínimo al día. Tomar un yogur o comer ración, quesos, un pote de yogur o un cuadradito de queso tipo cassette. Uh-huh. Sí. Y eso es importante porque además de ayudar, el calcio ayuda a los huesos, también ayuda a adelgazar. Ah, porque te sacía. Claro. Mira vos. Otra de las cosas que me gustaron es que podés comer 1 o 2 raciones de pastas por semana. Ay, eso me encantó. Ah, me gustó. Con queso. Bueno, no, ahí te fuiste. Ay, no. Me encanta. Y si no, también, no, de hecho, hay que hacerlo 1 o 2 raciones de legumbre a la semana. Y ahora que venimos con climas, bueno, por lo menos en Buenos Aires, más agradables, nos da también por comer más ensaladas, más legumbres, sí, ¿o no? Sí, tenemos, se presta ganas, como para no comer esos guisos y toda esa cosa tan pesada. Más de invierno, sí, y tener, sí, son súper calóricos. Hay que comer muchas frutas también. Sí, totalmente. Muchas verduras, o sea, eso es central. Tiene que ser básico. Pero además, sí, las verduras y las frutas son riquísimas. Sí. Sí, lo que pasa es que también, tenés que saber prepararlas por ahí, ¿no? Pero para hay millones de formas de preparar. Nosotros vamos siempre a un lugar, que no vamos a dar el nombre porque vamos a hacer publicidad, pero siempre vamos a un lugar donde las verduras las cocinan de millones de formas distintas y claro, son riquísimas. Mm. Realmente se puede, hay muchas formas de cocinarlas. Y salimos con la panza, sí, de 9 meses y de sin verduras. Culpa. Y sin culpa. No, la culpa igual la tenés, pero comés verduras, solamente verduras. Sí. Y es genial. Y carnes... Más y carnes hay que comer, pero poco. Hay que, claro, comer 3 veces a la semana nada más carne de roja. Uh-huh. Y tratar de reemplazar el resto por pescado o pollo, que bueno, claro, que es mucho más sano que comer tanto. El pescado es lo más saludable de las carnes, digamos. Sí, porque además tiene un aceite que es el omega 3, sí, que es buenísimo para el corazón, que es un aceite que solo tiene el pescado, que tiene el salmón, por ejemplo. Ay, qué rico. Sí. Otra de las cosas que se suele recomendar es que la cantidad de calorías provenientes del alcohol no tiene que exceder el 10% del total de la energía ingerida. O sea, hay que tomar poquito. Pero graficándolo, ¿qué sería más o menos? ¿Cerveza? ¿Un vaso? Sí, no, sí. Ponele dos vasos. Dos vasos. Yo estaba viendo hoy en un canal que un chop de cerveza suele tener entre 140 y 200 calorías. Es. Sí, o porque sea, nunca te tomas un chop. Bueno, ustedes sí, capaz. Pero yo creo que está bien, como para alguno tendría que pensar el alcohol como para poder darse un gusto y no tomar en exceso. Claro, ¿no? Claro. Como decir, bueno, qué sé yo, un vaso de vino por día, bueno, medio al mediodía y medio a la noche. Claro. ¿No? Y eso no hace mal, y al contrario, además el vino tinto, por ejemplo, está recomendado. Sí. El Cabernet, creo que es, ¿no? El Malbec, está Malbec recomendado para las coronarias. Y, sí. Así que, bueno, me parece que pero, no es. Pero no aporta ningún valor energético que la comida por ahí sí, eso es, por eso se puede. No, es un gusto nada más. Bueno, tenemos otra comunicación, estamos en contacto con Fernanda Tosi, dueña del Spa Le Chateau. Hola, Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Bien, Laura, hay dos Lauras en el piso y una Mariana. Bueno, ¿cómo están Laura y Mariana? Muy bien, Fernanda. Estuvimos ahí viendo más o menos de lo que se trata el Le Chateau, el spa, y queremos que nos cuentes. Bueno, te cuento, somos el primer spa que hubo en Buenos Aires. Uh-huh. Este año cumplimos los 15, wow. Así que, bueno, fue un desarrollo que tenía que ver con mi profesión, que es la kinesiología, sí. Pero dentro de esa profesión había como un nicho de trabajo que sigue estando bastante, ahora no tanto, quizás es evolucionó un poco, que tenía que ver con la parte estética, así que la idea era aplicar la kinesiología tradicional a otra parte del cuerpo, en este caso la estética, el contorno corporal, y bueno, tiene todo que ver con vernos un poquito mejor. Uh-huh. La diferencia es que Le Chateau está dentro de Capital y la mayoría de los spas están fuera, ¿no? Mira, hoy por hoy, o sea, como hay varios conceptos sobre el spa que, bueno, en definitiva no se respetan demasiado porque uno basta ver spa dentro de un shopping, o sea, el tema del spa es bastante para discutir. Uh-huh. Pero la idea tiene que ver con qué profesionales llegan a, si son clientes o pacientes. O sea, claro. Nuestra primera intención fue esa, siempre fueron pacientes y lo siguen siendo. Como todos saben que un poco se puso de moda también los spas, sí. Tiene que tener varias características. Este lugar, más allá de, o sea, lo primordial eran los profesionales, que eran, sí. O son, mejor dicho, todos profesionales de la facultad. Y en segundo lugar, que bueno, tiene una historia de un siglo atrás el edificio, así que es bastante especial el lugar. Sí, es bellísimo, sí. Sí, es muy especial y tiene ya como, o sea, ya entras al spa y ya te sentís otra onda, mucho claro. Más relajada. Sí, entras en sí, clima. Sí. Ustedes dicen que los servicios no solo se dirigen al cuidado estético, sino también a reducir el estrés. Esto nos pareció muy interesante de lo que plantean. Es que en realidad no hay, o sea, no existe el cuidado estético si el paciente está en un nivel de estrés alto. De hecho, el estrés es uno de los primeros vasoconstrictores generales del cuerpo, por lo tanto, casi todas las patologías que tienen que ver con la estética, la vasoconstricción de un estrés no le favorece, así que tiene que ver con todo. Claro. O sea, un paciente con estrés tiene más celulitis que una paciente sin estrés. Ah, mira. Así que, por eso a veces decimos que las abuelas estaban mejor. todo lo que tiene que ver, es una patología circulatoria, multifactorial, y bueno, sí, evidentemente todo lo que tiene que ver con el estrés. Más allá de que justamente como se enfoca desde la kinesiología y mis inicios no fueron en estética, sino que en neurología y demás, uh-huh. Es importante hacerle reconocer al paciente que lo saludable y sano no es nada más que lo que vemos en los medios, porque como claro, también claro. Atiendo a casi todo el medio, muchas veces pasa esa equivocación de confundirse con lo que veo, con lo que se muestra. O sea, un paciente sano tiene que estar primero sano general, uh-huh. Hacer prevención, y después ocuparse de realmente los detalles. Y además hacer hincapié en el objetivo con que van a usar su cuerpo. Porque obviamente no tiene nada que ver el paciente que usa su cuerpo para trabajar que el paciente que tiene una profesión o viene esa ama de casa y lo único que quiere es verse mejor. Claro. ¿Y qué tipos de tratamientos hacen, Fernanda? Mira, en lo que es, o sea, son distintas divisiones. En lo que es estrés, como me dijiste vos, es todo lo que tiene que ver con el día de spa, que hay paquetes de 2 horas hasta paquetes de 6 horas, depende de la disponibilidad del paciente. Después tenemos un servicio que tiene que ver con lo que es estética, donde también está dividido en lo que es medicina estética, que está a cargo de la doctora Heijo, que es cirujana, y lo que es son tratamientos, obviamente, de consultorio no invasivos, que, bueno, son bastante conocidos en casi todos los centros de estética, que tiene que ver con los implantes, los botox, implantes de... Por ejemplo, no usamos implantes definitivos, nosotros por una tendencia, simplemente. Uh-huh. Y después está la parte de estética que tiene más que ver con lo conservador o kinésico, que tiene que ver justamente con las patologías más tratadas en general en mujeres, que tiene que ver la celulitis, o en hombres, en adiposidades localizadas. Uh-huh. O sea que es amplia la gama. Sí, amplia. Exacto. Igualmente el paciente cuando entra como la consulta, o sea, siempre mantuvimos la consulta sin cargo. Insisto en lo que te dije antes, primero tratamos de ver el objetivo del paciente, porque si no se va un poco de cuadro y lo que menos intentamos siempre es estar de moda. De hecho, por eso tenemos 15 años en el mercado, o sea, sí. Nosotros somos una necesidad, pero no de moda, vamos a seguir siéndola. Uh-huh. Y como te decía antes, como también atiendo a mucha gente del medio, a veces eso es muy bueno para lo que tiene que ver con lo comercial de un lugar, pero sí. A veces contradice con un paciente normal que viene con ese objetivo. Así que hay que ser muy cauto y siempre digo lo mismo, se atiendan conmigo o en otro lugar, siempre pidan una matrícula profesional. ¿Quiénes son? ¿Podemos saber alguno de los nombres? Estoy hablando con ustedes y estoy mirando a una que esta semana hizo mucho ruido, que es la señora Maya Granata. Ah, mira vos. No, pero además lo digo porque, insisto, ellas también vienen por la lesión que tuvo por el pie hasta por uh-huh. su cuerpo. Claro. Y tampoco cuando hablan del spa, yo es como que les, entre comillas, les permito realmente que digan qué es lo que se hace, porque también tiene que ver con como algo mágico, como que se cuiden, o sea, para sin no cuidado. Ser claro, no, y además no ser tan, la palabra no sería chabacano, pero no me gusta la grosería de decir me pongo los electrodos por eso estoy así, o sea, eso no es así, es una gran mentira, esto es así. Hay un tratamiento mucho claro. más profundo, esa gente se dedica a su cuerpo exclusivamente. Nosotros tenemos un tratamiento hace un año ya, casi pioneros, porque hay nada más que 8 en el país, que tiene que ver con un aparato nuevo, que se llama de la firma Syneron de Israel, que se llama Vela, que tiene distintos modelos, el Vela Smooth, el Vela Shape, que es de lo que hay hoy por hoy en estética, digamos que es lo más avanzado y lo más efectivo contra el contorno corporal. Uh-huh. Lo bueno es que nunca, y esto es una realidad, en 15 años un aparato específico dio tanto resultado. Wow. Y lo mejor de este aparato es que nosotros pudimos combinarlo con otra parte del protocolo, porque si no, hacía falta algo más, ya que es un aparato que se basa en radiofrecuencia, infrarrojo y vacunterapia, pero dentro de la terapia o de la colocación del aparato no incluye lo que es el músculo. Por lo tanto, lo compensamos con los electrodos y con las plataformas vibratorias como un protocolo entero, digamos. Esto es lo más novedoso. Uh-huh. En 15 años, les juro, chicas, que nunca hubo un aparato que yo... De hecho, soy bastante desconfiada y mis pacientes lo saben, en todas las cosas de moda. Pero esto realmente revolucionó mucho. Hay muy pocos aparatos en Argentina, creo que hay 8 en total. Así que revolucionó mucho lo que es el contorno corporal y un tratamiento obviamente no invasivo, ya que la tendencia mundial es cada vez menos quirófano y más tratamiento conservador. Claro. Fernanda, estuvimos viendo en la página que tienen, por ejemplo, regalos, ¿no? Para que nos pareció interesante ir, no sé, un día que alguien te regale un día en el spa. Sí, nosotros arrancamos casi todas las cosas que tenemos en... Bueno, Laura Resquiña sí. me conoce. Casi todas las cosas que fueron apareciendo como servicios tuvieron que ver con lo que a mí me gusta hacer o que me hagan. Y como soy bastante exigente, hace más o menos 5 años, te lo digo ahora porque estamos en fecha, se me ocurrió como regalo alternativo para el Día de la Madre, ¿no? Un día de spa. Sí. Y en realidad después se hizo casi moda, porque hoy hay muchos spa que ofrecen servicio de spa para el Día de la Madre. Y en realidad lo que es el voucher de spa, que no solamente es para ese Día de la Madre, sino para un aniversario, o sea, para todo tipo de regalo, para hombre y para mujer, para parejas, es una cosa que utilizamos hace muchos años como servicio, porque te damos un voucher y la persona que recibe el voucher tiene un mes por lo menos para tomar el servicio y puede hacer intercambios en cuanto a lo que eligió, la persona que lo compró y demás. Es un regalo muy muy canchero, muy cómodo. Dentro de esos regalos también sacamos como servicio el Spa Kids, que es un spa para niñas hasta los 10 años nada más. No te puedo creer. Que es una crisis de nervios, chicas. Yo no tengo hijos, no saben lo que es ese spa cuando vienen las niñas. Pero bueno, nada, se divierten mucho, obviamente, con tratamientos, masajitos de pies y maquillaje, tratamientos efectivos, más que tengan que ver con la magia del castillo que con la efectividad del tratamiento, por supuesto. Claro. Pero bueno, en realidad sí, el voucher es una fija. Hay para todos las opciones y los precios arrancan en 200 pesos y terminan en 1000, 1000 y pico. Sí. Pero siempre es un buen presente. Además, Yo soy de las que pienso que no hay nada más lindo en la vida que sentir, y es que es lo único que te llevas, y que todo lo demás, o por lo menos yo que soy bastante compulsiva con las compras, todo lo demás siempre tenés. Pero dejarla en nuestras manos, como proponemos siempre, es una muy buena propuesta como regalo. Fernanda, ¿notas que en esta época del año hay un incremento así desmesurado de consultas o por la proximidad del verano, o no lo registras? Mira, este año fue muy particular, yo creo, es como que es un año aparte de lo que fue otros años. Tiene un poco que ver con la técnica que te dije yo del Vela Shape. En realidad, en mi spa particularmente se trabajó todo el año con mucha, muy bien. Lo que es mi paciente de toda la vida es un paciente que ya aprendió que no está bueno venir un mes antes. Ajá, porque claro, no soy Copperfield, o sea, puedo hacer buenas cosas, claro, pero no magia. Está bueno, sí. Y además, como insisto, yo hago mucho hincapié en la prevención. Esos pacientes que ya han venido, al año siguiente, cuando retoman o hacen un mantenimiento, no están como al principio. Esto pasa con todos los servicios, o sea, como las dietas que las escuché hablando, como, o sea, no hay nada que se haga en un mes o en dos meses y claro, que sea mágico, nada, ¿sí? Mágico, claro. Porque además es muy argentino esto, porque en realidad yo siempre digo, nosotros estamos todo el invierno muriéndonos por tapar las arrugas, y el primero de enero están todas naranjas arrugadas. Y en realidad se broncean para que la amiga le diga qué buen color que tiene. O sea, es una tendencia mundial que viene para atrás, porque cada vez usa menos el sol, sí. El sol cada vez está más nocivo. Y en la Argentina es el único lugar que de 1 a 4 vos ves los pasillos de las carpas todas tomando sol con aceite. Pero sí. Fernanda, y mismo así, ¿no notás que hay como una concientización de la gente por ahí? Que por lo menos en el discurso, ¿no? De alimentarse mejor o, bueno, ya no... No sé, no pasa, o criticar estas dietas mágicas, o... Sí, yo creo que cada uno, en el discurso sí puede ser, yo no sé si lo llevan tanto a cabo, a mí, por ejemplo, me preocupa, como no es por ahí directamente mi servicio, lo que es la nutrición directa, se deriva en ese caso, me preocupa más lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema del sol, con la exhibición al sol y demás, o con las camas solares, o sea, ese tipo de cuidados también. A veces el paciente, la tendencia... tiene que ver con la prevención, y es cierto, pero, por ejemplo, ofrecer dentro de lo que es un spa, que en este caso hablo del mío realmente, no tiene que ver con, no hay que llevar la cosa a, bueno, voy a ponerme el electrodo, o sea, yo creo que cuando, si la persona va a tomar 2 horas de su vida o de su semana, con lo rápido que anda la mujer hoy por hoy, hay que darle un poquito más que eso, por eso conservamos dentro de la sesión todo lo demás, que son todos los sentidos que te puede dar el spa, los aromas, los colores, los, no sé, la música. Y, por ejemplo, dentro de las tendencias, una cosa que sí cambió y que tiene que ver con la técnica de Vela Shape es lo que es posparto. Porque mira, es el único aparato after baby, así que inmediatamente, de hecho, te puedo nombrar famosas que no hay problema de nombres. Claudia Fernández, Panam, o sea, muchas postpartos se han rehabilitado conmigo y es uno de los pocos aparatos que inmediatamente se puede colocar respetando o no que el abdomen vuelva a su lugar, que es lo que se espera en general en otros aparatos. Así que esa tendencia sí cambió. Después, el resto es relativo. O sea, creo que tiene que ver con edades. Hay que hacer un poquito más de hincapié en la juventud. Me parece que las niñas de 18 a 25 hay que darle un poquito más de información. Yo creo que eso es importante, ¿ves? Sí. Hablar y difundir lo que es un servicio y lo que es... realmente una técnica para que el 50% del tratamiento esté a cargo del paciente, no nuestro. Claro. O sea, si uno previene y sabe cómo darle factores que pueden agravar el caso y explicarle que no los haga, ahí sí hay una tendencia a cuidarse un poco más. Si no, las cosas rápidas duran poco. Sí. Fernanda, ¿nos puedes dar la dirección de tu spa? Pero, ¿cómo no? Las invito, es Campana 3234, es Campana y la Vía, queda 1 cuadra del shopping de Villa del Parque. Sí. Y bueno, se va a dar cuenta por la cúpula, es un castillo que se ha caído ahí hace un siglo atrás, y que lo amo y que es mío y que lo cuido como si fuese mi hijo. Así que, nada, hace 15 años que estoy ahí encerrada cual princesa rusa ahí adentro. Fernanda, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, vamos a darnos una vueltita. ¿Verdad? Pero como no, las espero a las 2 Lauras y a la Mariana también. Chao, gracias. Un beso grande. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Fernanda Tosi, que es la dueña de Le Chateau, un spa divino. Sí, ese castillo es alucinante. Es impresionante ahí en el barrio de Villa del Parque. Muy recomendado. Además, me gustó que no parecía caro. 200 pesos para empezar. Y van las famosas, además. Es muy famoso, van famosas. Yo quiero ir. A los que les gusten el van chorolaje, las damas. Qué sé yo. vamos, ¿no? Hacemos un día de spa, las unos tres. Masajitos. Ay, qué lindo, ¿no? Muchos mimos. Sí, ¿no? Viene bien, viene bien. Me llama la atención lo de los chicos. Sí, ¿no? Qué sí, interesante. Estuvo genial. Sí. Vos pensás que ellos quieren también jugar a... ¿No? Debe ser como sentirse grandes, esta cosa de... Me gustó. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. Ya nos vamos. Recopamos con la entrevista sí, y nos salió. Si a mí me salió al aire, nos vamos. Nos vamos desesperados. Nos vamos al spa, chicas. No queríamos terminar. Pero la verdad es que es re interesante, ¿no? Porque abordamos distintos temas, ¿no? Con esto de mostrarte opciones saludables para el verano y para estar bien, ¿no? No con esta carrera. Estamos a tiempo, de, claro, pero no con esta carrera de quiero adelgazar, quiero no sé no. qué me entre. No, la idea es que estemos sanos. Y que hay opciones, además. Hay muchas opciones. Tenés desde los alimentos light. Que se puede comer rico y light, digamos, ¿no? Y por eso el ejemplo de Solange Villalobos, que es una casa de té, que se supone que, bueno, todo tortas y cosas que, no sé, son muy calóricas. No, tenés cosas muy light y muy ricas, ¿no? Sí, después también tuvimos a Fernanda Tosi hace un ratito que estuvimos ahí chusmeando cómo es el spa Le Chateau en Villa del Parque, que también divino. Sí, la verdad que te dan re ganas de ir. Sí. Y al principio de todo hablamos con Silvia Claria, que es la directora de operaciones de Figurela. También, otro lugar que otro, es interesantísimo. Otra opción. Sí. En realidad tenemos mil herramientas, ¿no? Tenemos el gimnasio de Mariam. Es cuestión de decidir, ¿no? Claro, sí. ¿Qué cosas querés hacer? Podés hacer bailes. La idea es alimentarse mejor y, bueno, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Esa sí, es la idea. Y llegar al verano también, sí podemos, divinas. Queremos todo. Pero bueno, nos tenemos que ir. Así es, lamentablemente. No fue muy rápido. No tuvimos ni columna. No, nada. Nada. Quedará bueno, para la semana que viene. Quedará para la semana que viene. Laura Restiña, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Te tengo que felicitar por el programa de hoy de la mañana. Te estuve escuchando en FM Palermo todos los sábados a las 8 de la mañana. La verdad, Lau, un oyente fiel. Gente despierta, la verdad, muy bueno. Muy bueno. Bueno. Y bueno. Mariana Moriello, también muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Brizuela. Le mandamos un saludo a Camila Ahumada, que está ahí en Mar del Plata. Martín Troncoso, muchas gracias. Y a nuestro superproductor, Walter Corvoisier. Te juro, ya te lo dije la otra vez. Me lo voy a aprender, Tranquilo. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde, acá en FM Patricios 95.5. Chao. Chao. Chao, chao. Desde Buenos Aires.